Dios de los cielos. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, tiene que saltar. Se postran delante de tus pies, Señor. Te alabamos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres digno, Señor.